Así que ahora estás a tiempo de cambiar el dial si ves que no estás para un programa loco, loco. Con todo el orgullo, loco. Si algunos cangrejos y ciertas ecuaciones se mordieran normalmente, si pudieran escribir el epos de nuestras vocales, según los lingüistas o según se pierde a veces en los besos. No te extrañes si me cruzo y nos vemos, que te coja y te vaya y te dé un beso. Pi, pi, pi, pi, peligro, peligro, no se pueden dar besos por la calle. Así se ha desintegrado lo que quedaba ya de ser humano. El ser humano se ha acabado de desintegrar y si cupiera pensar en ciertos animales, que esos animales, los más puros, son los que no han sido todavía nombrados. Hablamos de esos animales que no existen de hecho, sino es quizá efectivo decir que si no se nombra en una televisión, nada existe. Bueno, pues aquí estamos nosotros, la contra de esos medios establecidos para darle la vuelta al sentido, si es que hay alguno. Bueno, así hasta aquí nos llegan hoy palabras de la porota. Esta persona que después de estropearse la cadera fallecía hace pocos días. Y esta persona que era de aquí, de la península, y de que se tuvo que ir a las Argentinas porque después de que se delante de ella fusilaron a su padre. Recuerda que el fascismo pasó en aquel momento, pero el fascismo parece que quiere volver. Bueno, Porota se fue tranquila, lentamente, dicen, sin darse cuenta, de a poquito se apagó despacito y murió. Hoy tenemos aquí unas palabras que recogíamos hacía unos días por la Asociación de Madres de la Plaza de Mayo. Como decimos, os sonarán a un acento argentino, ya que se tuvo que exiliar en Argentina, pero sufría también la dictadura y el fascismo aquí en España. Aquí o ahí al lado, en lo que somos geográficamente, porque a veces dices esto, lío, lío, lío, lío, esto todo es un lío. Bueno, por otro lado, también vamos a ver lo que pasa en las Bardenas. Sí, las Bardenas, aunque parezca que no, ya llevan 70 años de pruebas militares, aterrizajes de naves misteriosas. Y recogemos un comunicado de más de 12 grupos de afectados por sufrir estas molestias que, como os imaginaréis, supone tener cerca un polígono de tiro militar como es el de las Bardenas. Recuerdan que están hasta los huevos y hasta las almejas de escuchar el sonido de las bombas y del paso de los aviones militares sobre las cabezas. Bueno, por eso exigen que se vayan a su planeta y, como decimos, será esta información que recogíamos de Ager Vasco Numeco Gasteac y distintos colectivos que se juntan a estos para denunciar estos 70 años que llevan este polígono de tiro militar de las Bardenas. Por otro lado, desde que comenzaba la pandemia del coronavirus, recordaréis que distintas asociaciones de personas afectadas que viven en residencias de ancianos o familiares vienen denunciando las situaciones. Nos vamos a ir hoy hasta Madrid, donde recogemos las protestas que tiene este colectivo por la situación que han vivido y que siguen viviendo. Bueno, todo esto y un poquito más. Tenemos un poquito de puerro hoy ahí, de este puerro de huerta que se ha engordado en el invierno. Tenemos también unas vainas de Tolosa. Un poquito de especias varias. Punto coma sal y violines a saco. Y si aguantas hoy es porque quieras que no reconocerlo. A más el disparate. Y es porque te crees que el loco no soy solo yo, porque ves lo que ves, porque nombras lo invisible. Cuaderno de bitácora. Llevamos 1825 días y no ha pasado nada. Bueno, sí, se ha estropeado el DVD. Mi mujer no para de poner videoconferencias a cobro revertido y el aire acondicionado mete mucho ruido por la noche. El caso es que si lo quito, me muero de calor. ¿Por qué es todo tan complicado? Se está muriendo y arroja piedras, se descomponen sus aguas negras, escupe espumarajos amarillentos, algas podridas y peces muertos. Profundo, ola gigante que todo azora y convierte en sal. Se muere el mar, se acaba el mundo. El holandés errante clama anhelante por su fin rotundo, su fin total. Descanse en paz de su infortunio. Al blanco albatros del viejo marinero y al es inútil su buen agüero. El loro de John Silver grita la nada, gran nido fútil, adiós postrero. Barrancadra entre ruinas abandonadas, destartalado, revuelto en plástico y papel mojado, ya te lo chico. tras el espejo de tus pupilas. Pero recuerda tu alma como una visión de tempestad, y el viento lo agita y arremolina, flujo y reflujo que me fascina. Ay, marinero, ay, marinero, que yo te quiero, que por ti me muero. Vamos a Manrique, yo te persigo. Que me vaya a dique, me voy contigo, que me vaya contigo al paraíso. Me voy, marinero, tu permiso. Me mataba callao, ya no lulu, ya está mindana, aunque no quieras tú. Soy María de las Mercedes Colás de Meroño. Yo me quedé 6 meses mirando la ventana, esperando que mi hija volviera. Y si salíamos los dos cuando íbamos a la plaza, a cualquier lado, dejábamos una nota a dónde estábamos, porque siempre esperábamos que volviera. Es muy difícil vivir todo eso. Lo único que me acuerdo que cuando se fueron las palabras que dijo otra vez el fascismo, no. De eso sí me acuerdo. Siempre pensé que la iba a ver aparecer, tenía un portón de verjas de hierro, que Alicia me decía, mami, acá estoy. Llegué. Y tenía una preocupación. En mi calle habían cambiado el tránsito. Yo decía, hoy cuando llega Alicia, como si hubiera llegado en un coche, cosa de tonterías que uno piensa, ¿no? Va a llegar Alicia y cómo va a llegar si estamos contramano. Vos fijate qué tonterías piensa uno, ¿no? Y te puedo asegurar que lo pensé muchas veces. Y fue mi marido el que me dijo de las madres, que me puso el pañuelo en la cabeza, y llegué a la plaza con él y me senté en un banco, y una madre que nunca la vi ni nunca sé cómo se llamaba, nunca la pude ver después, porque entonces éramos muchas y no hablábamos demasiado entre nosotras, me dijo, ¿a vos quién te falta? Porque yo lloraba. Y yo le dije, mi hija estaba sentada en un banco. Dije, che, acá no se viene a llorar, ¿eh? Acá se viene a luchar, así que levantate y vamos. Bueno, escuchábamos las palabras de Porota, una de las madres que había ya pasado dos veces por la tortura y el horror, porque ella estuvo en la Guerra Civil Española, donde fue fusilado su padre por ser antifranquista y revolucionario. Le cortaban el pelo al cero, la pelaron para que todo el pueblo supiera que su padre había sido fusilado. Había nacido en España y se tuvo que exiliar en Argentina por el fascismo que antes de morir recordaba que ahora vuelve. Después de todo ese exilio volvía a España y le secuestraban a su hija y España se le vino de vuelta a la cabeza. Ecos lejanos, y ahí estuvo ella con los dos horrores y terrores que nunca la dejaban, siempre que hablaba los recordaba. Se lo agradezco toda la vida, porque eso fue un cambio general en mí. En vez de ser una llorona, fui una luchadora. Y eso se lo debo a esas palabras que me dijo con tanta fuerza. Y esta madre que nunca supe ni cómo se llama. Sí, han pegado como unos cobardes. 90 años tiene mi compañera, la golpearon. Son unos hijos de mi puta malparidos. Y para picar este plan de hambre tienen que hacer esto. Estos tipos, es una lástima que su madre ha sufrido para parirlos, porque son malparidos. 90 años tiene mi compañera. Yo perdí media familia. Y acá me vuelve a pasar lo mismo. Yo decía, el fascismo dos veces no puede ser. Y fue. Los voy a combatir siempre. Los voy a seguir combatiendo hasta el día que me muera. ¿Cómo no? Aunque todos lo pensamos y nadie lo dice, vamos a enterarnos. Esto es para echar un buen polvo. Vamos a cantarle el reto. ¡Puño! ¡Julia! Y es porque al fascismo le jode que la gente se quiera simplemente abiertamente. Da igual el género, da igual la raza. Si hay amor expresado, al fascismo le jode. Aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo. Y yo sin que sepas que el llanto mío

No confunda la tripulación. No quiero ir a hablar de sexo ni de la nada. Hombre, ya que estamos aquí, sí es su momento. Es salir y verlo. Vamos, que no nos gusta. Volvemos. Pero por lo menos dejamos la placa. ¿Qué opina usted? Opino que no debemos desobedecer al presidente. Él nos ha pedido que demos la vuelta. Ahora bien, siempre podemos ir marcha atrás. Esa es mi androide. Dé la vuelta y encienda los motores de maniobra. ¡Nos vamos a la nada! ¿Usted utiliza tanga? ¿Creen los necios que pa' beber hay que estar sediento? ¿Que pa' beber hay que estar despierto? Trepar deprisa, hipotecar los sueños. Que la broma es no tomarse. Bueno, y a raíz de lo que se ha estado viviendo en las residencias de mayores, esas residencias de que es como el residuo donde vamos a acabar todos, o los que llegamos a cierta edad, o los que llegaremos. El color de mi marrón. Me han soltado del corral. Puta mierda que después de aguantar lo que hay que aguantar, se haya que acabar como se acaba muchas veces. Aguantaron mis espaldas rotas, contratos fijos y navajas. Bueno, el caso de las residencias de ancianos derrota. Está generalizado en la sanidad que tenemos en esta gran y libre península, país, estado, no sabemos ni cómo llamarlo. Soy la china que cayó y te quemó la moral que acababas de estrenar. Increíble que incluso para acabar de estar muerto haya que pagar una fosa. Y si no puedes pagarla, acabas mezclado en una mezcla de cenizas que ni tiene nombre. Algún sustento para tirar, algo que te permita ser, sin obligarte a molestar. Como decimos, recogemos por una gran amiga anónima que quiere pasar anónima, en el anonimato, perdón, por esas palabras que ha recogido de la denuncia que hacen los usuarios y familiares de las residencias de ancianos. Es que correr, que nunca mire. En este caso, en Madrid. Estamos aquí hoy para denunciar lo que ha ocurrido durante la pandemia en las residencias de la Comunidad de Madrid. Ha sido un acto simbólico en el que hemos puesto de manifiesto cómo los mayores han sido abandonados, no han sido atendidos por la sanidad, solamente aquellos que tenían seguros privados podían derivarlos a hospitales y el resto se ha quedado en la residencia sin atención, sin médicos, sin enfermeros, solos, sin medios, abandonados a lo que daba de sí su cuerpo. Estamos aquí en este espacio precisamente porque los responsables de la sanidad en la Comunidad de Madrid es la Comunidad de Madrid. El boletín lo dice muy claramente que el mando lo tenía la Comunidad de Madrid. Los protocolos los dictó la Comunidad de Madrid y lo que se ha llevado a cabo fueron esos protocolos que solamente querían la muerte de la gente mayor y que jamás pensaron en su salud y en su bienestar. Ya hay 190 denuncias admitidas a trámite y tenemos cerca de 200 esperando a ser admitidas o ser presentadas. Sinceramente no hemos podido presentar más porque no tenemos capacidad como asociación para tanto volumen de trabajo, pero hay mucha más gente deseando denunciar. Pedimos justicia para todos los crímenes que ha habido

Nos comunicamos con Tatiane Paulino, de la Coordinación Nacional del MAB en Río Grande do Sul, para analizar los impactos y afectaciones que podría provocar este proyecto si se reactivara. No estamos bien en Brasil, como en todo el mundo, en función de la pandemia, pero que el caso específico de Brasil, tenemos dos virus principalmente, ¿no? El virus do COVID-19 y el virus del presidente Bolsonaro, ¿no? El virus del negacionismo. Entonces, el país pasa por una crisis económica, más de 19 millones de personas en situación de hambre. Bueno, muy compleja la situación, pero del gobierno todos los días están pasando proyectos, como dice el ministro de Medio Ambiente, ¿sabes? Pasando la boyada, ¿no? Todos los días hay nuevos proyectos de privatización en el país, desmatamiento de la Amazonia, y ahora se retoma muy fuertemente las privatizaciones del sector eléctrico, no hidroeléctrico, como la privatización de la Electrobras, y la retomada de proyectos hidroeléctricos, como el caso de los estudios ambientales de Garabí-Panambí. El proyecto hidroeléctrico binacional Garabí-Panambí se remonta a los años 70, cuando Argentina y Brasil estaban viviendo dictaduras. Desde entonces, la propuesta pasó por varios avances, contratiempos y resistencias. La propuesta que se maneja actualmente es de 2010, basada en los estudios de inventario hidroeléctrico de la cuenca del río Uruguay, realizado por las empresas Eletrobras de Brasil y Evisa de Argentina. El proyecto supone la construcción de la presa de Panambí con una altura de 130 metros que inundaría unas 60 hectáreas del Parque Estatal de Turbo. Este parque alberga especies animales en peligro de extinción, como el jaguar, el tapir, el puma y el águila arpía, entre otras especies de fauna y flora. Con ese dato, la justicia decidió frenar la construcción de la represa, respondiendo a una acción civil pública presentada por los Ministerios Públicos de Santa Rosa y del Estado de Río Grande do Sul contra el Instituto Brasileño de Medio Ambiente, el IBAMA y el Eletrobras. Entre 2015 y 2017, varios tribunales ordenaron frenar los estudios de impacto ambiental y se ordenó al IBAMA que se abstenga de seguir adelante con el proceso de concesión de licencias ambientales para construir la central eléctrica de Panambí o cualquier otra que implique un daño directo o indirecto al Parque Estatal de Turbo. Bueno, este proyecto implica muchísimas cosas. El tema ambiental, ¿no? Es un proyecto que si lo construye como está ahora, entonces hay un daño ambiental enorme de los animales, de la fauna y de la flora. Además de decir que este es el último pedacito del río Uruguay que no hay varamiento, ¿no? Y ahora, por vez, termina de varar el río Uruguay. Entonces, como ya hay 7 grandes represas hidroeléctricas en el río Uruguay, estas dos serían como las últimas del varamiento del río Uruguay. Además de todo eso, son más de 20.000 personas afectadas indirectamente con esta cuestión. Bueno, y nos encontramos con este proyecto hidroeléctrico binacional Garabí-Panambí, que se remonta a los años 70. Aprovechando que Argentina y Brasil estaban viviendo dictaduras, firmaron un acuerdo para explotar este espacio o topar toda esta forma de ríos para hacer este megaproyecto hidroeléctrico. Y como decimos, ahora se siguen avanzando en este proyecto desde el 2010, basada en los estudios inventario, dicen, hidroeléctrico de la cuenca del río Uruguay, realizados por la empresa Eletrobras de Brasil y Evisa de Argentina, que supone la construcción de esta presa de Panambí con una altura de, como decían, de 130 metros, ni más ni menos, que va a inundar 60 hectáreas en donde viven distintos colectivos de humanos, aparte de todos los animales que habitan ahí. El próximo 28 de abril la situación podría cambiar, ya que el IBAMA y Eletrobras presentaron un recurso en el Tribunal TRF4 de Porto Alegre para reanudar los estudios de impacto ambiental en la presa de Panambí. Si se aprueba la reanudación de los estudios, significará un aval para la construcción del complejo hidroeléctrico binacional, advirtieron desde el MAB. Otro tema que tiene que ver con esto es en relación a la cuestión social. Que hasta hoy, que las personas que viven en este territorio no fueron consultadas, no fueron oídas, siquiera para decir cómo va a ser este proyecto, si la gente lo quiere o no. En ningún momento la gente fue consultada de esta construcción. Más de 12 mil personas que serán afectadas directamente, y el MAB hace una cuenta que si directamente están diciendo que van a ser afectados más de 12 mil, que son los cálculos del gobierno, indirectamente serán más de 20 mil. Entonces, esta gente hay que moverse de ahí. Y todavía la gente no sabe hacia dónde van. Incluso ya hay una gran afectación en estas personas con esta cuestión de adoecimiento mental psicológico, porque esa incerteza. Não se pode fazer nenhum investimento em suas propriedades, em suas casas, porque há essa incerteza se vão construir ou não. São famílias que estão apavoradas, entristecidas e preocupadas com como que, hacia onde vão, que vão ser. Bueno, e não querem esse projeto, porque são ribeirinhos, são pescadores, são agricultores familiares. E o Estado brasileiro não há discutido, não vem conversando com essa gente, incluso para perguntar se eu quero ou não esse projeto. Então, há muitas incertezas. Aqui, nesta província do Rio Grande do Sul, havia, dentro dos mecanismos do Estado, uma política das populações afetadas por represas, que, em esta perspectiva, haveria que consultar a gente, fazer uma consulta sobre essa questão dos empreendimentos, poderia ser um cadastro prévio, não? Para verificar quem são esses afetados e discutir com eles hacia onde eles iam. Pero que, ano passado, o governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, este decreto foi extinto justamente porque há uma política articulada do Estado Nacional com o governo do Estado de garantizar todos os meios legais para que se volva a construção de Garabi-Panambi. Então, eles extinguiram o decreto de ter a consulta da gente e de definir se sim ou não o projeto do ponto de vista de hacia onde vai um cadastro socioeconômico. Eles estão discutindo uma nova lei ambiental estadual, onde poderia reduzir o tamanho do parque de turbo para que assim possa liberar o estudo ambiental. E agora eles entraram com esse pedido de julgamento dessa ação e interesse 4. Para que vuelva los estudios ambientales. Durante la audiencia del 28 de abril estarán presentes dos abogados del MAB dispuestos a apelar si la justicia autoriza nuevos estudios de impacto ambiental con la intención de habilitar la construcción. También harán manifestaciones virtuales para mantener las medidas de cuidado en pleno contexto de pandemia y acciones de incidencia con movimientos ambientalistas y sindicalistas, además de buscar el rechazo del proyecto por parte de parlamentarios argentinos y brasileños, dijo Tatiane a Radio Mundo Real. Además de esto, también vamos a hacer una movilización simbólica en frente al TRF-4, el 28. Estamos siguiendo en este debate, porque no es una cuestión solamente del estado de Río Grande del Sur. Es un tema que tiene a ver con todo el territorio brasileño y argentino también, ¿no? Radio Mundo Real, por y para los movimientos sociales. Su condición para el escapar. Y despegar de su rincón, y despegar de su rincón para poder volar, volar, volar, triunfar, brillar. Doble rincón de una portería donde no entra el sol y nunca es de día, triste habitación, húmeda y sombría sin ventilación, un brasero de picón en la camilla. Por toda calefacción así vivía Juan, con su imaginación que le hacía olvidar su condición para escapar y despegar de su rincón. Y despegar de su rincón para poder volar, volar, volar, para olvidar. Obrego rincón de una portería, coros sollozantes de energía. Yo, bueno, yo hace 2 años y medio, o sea, por lo que veo ahora, vivía en el

Bueno, y nos han acompañado en la pista número uno hoy las grandes Vainica Doble. Tenemos aquí esas alas de algodón, donde no bajaban nunca. Y dicen que cuando uno se pierde, la aceptación lo vuelve todo hermoso. Digamos como la risa se funde en los sollozos. De día, triste habitación, húmeda y sombría sin ventilación, un brasero de picón en la camilla. Digamos como lo chico y lo grandioso es lo mismo. Con su imaginación. Y cuando cuentan las olas que al romperse no hacen ruido. Esas olas silenciosas. Y despegar de su rincón. Y despegar de su rincón para poder volar. Y al volar no es el amor, es la paz. Volar es la paz neutral del ritmo del mundo. La dulce luz de lo nulo. Transistor, simplemente María, poderosa fantasía, la de Juan, que aún así podía escuchar el mar en un caracol pintado en purpurina y volar tras la procesión de golondrinas pegadas. Escuchar el mar en una caracola. Y es que cuando rompe la mar y uno escucha largamente y escucha sin pensar, dejándose llevar, eso es perderse. Anodina de sus padres en el desposorio, el sentado, ceño fruncido, ella de pies. Eso es perderse en la procesión de los mundos que vienen y los mundos que van. Contemplado por sí misma, disfrazado y adquirido alas de algodón. El rumor adivinado de las olas de la playa, que no sé dónde están esas playas ya. La sucesión absoluta y la continuidad. Esa continuidad donde los gritos aislados alzan un absoluto pretendiendo una heroicidad. Esto es lo que intentamos desde aquí, desde Desfase Lunar, intentamos que vueles, no esperes mucho más que volar, aunque no es poco. Conozco bien a todos estos peces. Los peces me conocen bien a mí. Son ya muchas veces. Bueno, hemos tenido un lapsus mareico o un lapsus hiproteico. Siempre así. De esos que alimentan los lípidos activos de la neurona intestinal. Si no, nunca vendrían hasta aquí. Amiguitos, amiguitas, hago como que pesco. Mira, que es de agradecer que estés ahí. Y nadie puede. Y si no, tú mismo, a mí me basta con tu vacío. Un agradecimiento hoy a todos y todas los que no habéis participado, porque no tenéis ninguna obligación de nada.